cómo comportarse en el multiteatro o en otras salas. Sí. Un aporte de nuestro equipo de producción para ver cuáles son las nuevas tendencias respecto a un comportamiento civilizado en un concierto, en una obra de teatro, en un espectáculo. Han cambiado algunas costumbres, hoy en día se puede ver por ahí una obra de teatro comiendo algo. Sí. En los cines también se puede comer. Sí, incluso en los cines se come más de lo que se ve. Así es. Bueno, daremos algunas pautas generales. ¿Cómo no? Y después surgirán las preguntas. Sí, sí, que tengo. ¿Cómo tengo que aplaudir de fuerte? Sí. ¿Dónde tengo que aplaudir? ¿Se puede dialogar con los actores? No, señor. No crea. No, a mí me gusta gritarle, por ejemplo, aprovechando los silencios de las obras, mi admiración a un actor que de otro modo no podría percibirla con tanta claridad. Pero yo soy muy admirador de Esther Gori, por ejemplo. Sí. Y cuando ella está llorando en un rincón así en forma silenciosa. ¡Esther, te admiro mucho! ¡No, señor! En el fondo. Rompe el clima. ¿Qué clima? El clima de la obra, la tensión emocional que tiene la pieza dramática y la actriz en ese caso. ¿Cuándo se lo dice, señor? Claro. A la espera de la salida. Está todo aplaudido, usted le dice cosas y ni se da cuenta ella. Pero así, Esther, te admiro mucho. Sí, pero está bien, ¿por qué necesitan eso? Y ella puede optar entre suspender la actuación. Gracias, gracias. Y después continúa llorando. O, cosa que no aconsejo, hacer como que no te oyó, seguir en su personaje. Sí, eso hace. Sí, pero puede ser que el tipo insista. Al ver que la mina no le contesta, insiste. ¡Que te admiro! Pero sí. ¿Me entendés? ¿Oíste? Está llorando en escena, no puede intervenir. Bueno, ahorita le di fuerza, Esther. No, pero ahí salta otro del gracias, público. Gracias, muchas gracias. Y sigue. ¡Cállate! Bueno, eso silencio. Está mal visto eso. Está muy mal visto, le van a hacer... Eso, me parece que esto sí se puede hacer. Lo que no se puede hacer es meterse uno con el argumento de la obra. Contarle el final. No, o reprender al personaje más que al actor. Por ejemplo, un tipo que... Un villano. Un villano, un tipo malo que la está mandoneando a la madre. Y usted ya me tiene cansado, madre, retírese de acá. Y usted para uno de atrás y dice, ¿por qué no te haces el guapo conmigo, atorrante? ¡Sinvergüenza! No, señor. O si alguno le dice algo, dice, ¡tiene razón! No, en el teatro de ya del siglo XXI, le diría. Sí, sí, estamos en el siglo XXI. Bien. No ocurre eso, a menos que sean espectáculos participativos, que los hay. A mí me gusta el espectáculo participativo con sorteos. No, vio que hay espectáculos que lo mojan. Soy el potencial ganador de 1.000.000 de pesos en no sé qué del teléfono. A cada rato me lo dicen, Y usted no lo va a buscar. Y yo no lo voy a buscar. Y por eso lo siguen llamando. Mire cómo soy de desinteresado. Bueno, pero no importa. No, hay espectáculos ahora en donde lo salpican, le bailan alrededor. En general tienen actores colgados con elástico del techo. Bueno, ¿usted si quiere hacer un espectáculo de eso se pone un elástico? Eso está bien, pero hay que ir preparado. Tiene que ir preparado. Y si usted va con su novio, señorita, sí. Por ahí su novio es medio pesado y medio bestia. Ajá. Creo que a una le gustan los tipos pesados y bestias, si no, no se pondría de novio con ellos. Y lo va a llevar al teatro, el tipo que es de pocas luces. Sí. En eso ve que un tipo lo salpica y el otro se le descuelga del techo y por ahí le mete un piñazo. No, señor. Y queda feo porque una se pone en evidencia. Y le dice, ay, Roberto, ¿qué haces? Mirá cómo me hace quedar, ¿qué haces? Que lo mato. Y le da una piña, ¿no? No, igual el actor tiene que saber salir de esa situación. Y salir como va a salir nocao, con las patas para adelante va a salir. O integrarlo de alguna manera. ¿Y quién lo va a integrar si está nocao? ¿A quién vas a integrar? Si estás dormido. No, si no, ahí se... No, veniste a hacer el piola, viene un nieto, viene un pesado. Sí. Y te duerme de un cachote, ¿y qué vas a hacer? Y bueno, no. Decía, ah, la participación, bro. Eso es una cuestión extrema. Ahora, sí, otras preguntas tengo. Tenemos nosotros al doctor Patricio Coso. Sí, perdón. Discúlpeme que le interrumpa, pero hay cosas que me parece que hay que avisar de antemano. Por ejemplo, este espectáculo cuenta con la participación del público. Entonces uno sabe que de repente el actor va a bajar, claro, se va a inmiscuir, y lo va o le va a tocar la gamba, la mina o algo, porque claro, hay tipos que son tremendos. No, señor, ¿de qué actores está hablando usted? No, de ninguno. ¿Cree que va a ser nombre? No. Bueno, pero en este caso, ¿no estaría bien avisar en la puerta? Mire, en este espectáculo capaz que le toca... ¿Pero qué quiere, que le contemos todo el argumento también de la obra? Por ahí bajan los actores y se hacen un poco los vivos. Como son medio mano larga, yo le digo... No, señor, ¿qué mano larga? Es la propuesta dramatúrgica. Sí. Es así que usted no sabe qué le va a suceder en la platea. Quizás hay espectáculos donde gente de la platea son actores. Bueno, a mí no. Y de pronto intervienen. ¿Sí? Sácamelo de acá. El que tiene al lado suyo. Blanco, yo pago para que el actor esté en el escenario. Acá en la platea estamos nosotros. Los actores pónganse en el escenario. Y si vos me haces actuar a mí, yo quiero un porcentaje de la recaudación. Claro. Pero no lo pagás a mí, que estuve haciendo de Gil todo el tiempo. Pero no lo hago actuar. Me revisaba el bolsillo de atrás. No lo hago actuar. No, señor. Le hago sostener la paloma, lo sumo. Bueno, eso es un precio. ¿Pero qué precio? Y dar parte de un ayudante. Participa del número de magia, por ejemplo. No tengo ganas. Bueno, otra cosa. No venga a verme. Yo te vengo a ver a vos, no a mí. Pero el mago siempre hace participar. Sí, el mago hace participar. Le hace aparecer cosas en las carteras de la señora, que después tiene que dar explicación. Cosas que después que la comprometen con el marido. Sí. Bueno, no importa. Preguntas laterales. Ya no tanto con respecto a los actores, etcétera, sino, supóngase que usted va con su novia al teatro. Sí. Amor mío, ¿cierto? Te voy a llevar al teatro, porque un hombre, etcétera. Sí, no explique la tanto. La justificación doctrinaria que mejor le parezca, ¿no? Dice, bueno, tenemos que ir a ver al airado, porque yo escuché el otro día por radio que... Dice, muy bien. Vamos. Y en determinado momento, usted, como novio, usted es novio o pretendiente, ¿no? Y tiene ganas de ir acá. Disculpe. Justo. Justo en medio de la obra. Pero... ¿Qué hace? ¿Va? Aguanta. ¿O no va? ¿Y cómo le dice? Amada mía... ¿Por qué le tiene que decir todo a su amada? Ah, ¿qué? Ella por ahí se cree que usted la está abandonando. Usted da media vuelta y se encamina al trote hacia el baño y dice, sabía que no iba a durar, dice la mina. Y ya cuando te vuelve del baño ya se entreveró con un tipo. No, señor. Es que eso sí. Bueno, entonces le dice, amor mío, sabes cuánto te amo, te lo he dicho muchísimas veces, desde que te vi siento que mi vida ha cambiado, etcétera. Ve al baño. Seguro se va a entreverar con un tipo, ahí seguro. Ve al baño. Y con toda esa aplicación. Va al baño y cuando viene dice, ya está, ya volví. Cosa que la mina sepa que puede creer en usted. No, pero a lo sumo le dice, ya estoy contigo. No, si ¿antes de ir al baño? Antes, no, tres si palabras. Está, si está con ella, no se va. No, claro. Ya estoy contigo. No. Y se va. Ya no estoy contigo. No, ya... Pues no. Se está yendo, señor. Le dice que, como que en un instante va a estar. Y entonces se retira y ella lo va a estar esperando. Yo fui una vez al teatro con dos novias al mismo tiempo. Ah, bueno, eso es complicado. Porque me equivoqué, vio esas cosas que... Que a uno se le pasan, amor mío, te voy a llevar al teatro, le dije a una novia que tenía. Bueno, ¿cómo no? ¿Qué vamos a ver? A Juan Leirado. Muy bien, vamos. Y por ahí, llamo a la otra y le digo, amor mío, vamos al teatro. Pero tiene el mismo libreto usted, ese es el problema. Bueno, fenómeno. Y encargué las entradas. ¿Y en la puerta? Y me llegan las entradas y me llegan cuatro. Y ahí me di cuenta de lo que había pasado y ya no podía deshacerla así. Claro. Entonces, bueno, primero, a una le dije que me esperara adentro, que iba a llegar un poquitito más tarde. Y entré con la otra. ¿Y le sobraba una entrada igual? Sí, pero no, porque tenía yo que... Para la novia de la Irado. Guardar cuatro lugares. Disculpe, quizás con esto le complico la anécdota, pero ¿cómo entró la que lo esperaba adentro? Con la entrada, yo le dije. Ah, usted se la llevó antes. Tomate, de la entrada, ese detalle no yo me llego lo tarde. Yo listo, llego un poquito tarde, cinco minutos. Correcto. Bueno, me meto. Bueno, entro con la otra, me siento, digo, mira, al baño, le digo. Ya estoy amor contigo. Mío, primero le dije todo eso. No le digo todo otra vez. Mío, desde que te vi, todo eso, bla, bla. Entonces, me quedo un buen rato con la otra. ¿Fila? Fila 4 y 15. Me quedo un rato con la de adelante. La de la 15 la corta de primero. Vista. Perfecto. Conviene que la de adelante entre primero, si no lo vea usted cuando entra con la otra. Salvo que se esté dando vuelta, bueno, entonces lárguela. Una mina que se está dando vuelta en el teatro, lárguela, señor. O tiene mala suerte que la escenografía es un espejo. Bueno, no pasa, señor, pasa eso. Bueno. Al rato le digo, adelante, esperamos un momento, digo, que voy a ir hasta el baño. Sí. Muy bien. Y me voy para atrás. Ah, oh, digo, aquí estoy. Ahora lo ve venir de adelante a usted. Tiene un problema. Usted puede agachar. Hace un chanfle. Sí. O meter y esconderse atrás del acomodador cuando pasa. Claro, mismo en un momento a la de la 15 le dice, se va al baño y va para el lado de la 4. Lo cual, el baño está hacia el lado del escenario. No es creíble. No, pero usted sale hacia atrás y agarra por el otro lado. Por el otro pasillo. Da toda la vuelta. En fin, hay muchas maneras. Y así. ¿Pero cuánto tiempo está haciendo? Fue mucho tiempo porque era el crepúsculo de los dioses. ¿Pero durante la obra sí, hizo sí, todo sí, eso? Durante daban toda la tetralogía completa. De pronto termina el espectáculo. Terminó el espectáculo, sí, el Oro del Ring. El público aplaude, el elenco. Seis horas duró. ¿Seis horas? Seis horas duró. Tuve tres horas con cada uno. Bueno, y llega el momento y dirá, va, termina la obra. Ahí se me complicó un poco. Y sí, porque imagínese que vamos a tomar algo. A una la saqué por un costado y a otra por otro. Dos pasillos. Por ahí fingía que me perdía, me corría para el otro lado y decía, oh, qué amontonamiento, bro. Sí, una difícil situación. Muy difícil. Pero en un momento usted gana la puerta. ¿Y ahí? Y salimos entre tal la gente, le digo a las dos, le dije, vamos a tomar un helado acaldado. Pero insiste, usted a una tiene que despedir. A una la senté bien allá al fondo y a la otra cerca de la puerta. El chocolate y frutilla, chocolate y frutilla. Ah, lo mismo le pedí. Y lo mismo para no confundirme. Toman el helado. Bueno, el helado le tiene que también. Bueno, así. Un rato aquí, cada uno, un poquito rato allá. Cada uno. Una vida muy disociada la suya. Por suerte, las dos vivían relativamente cerca. ¿Por suerte? Y sí, porque te llevo hasta tu casa, ¿te vas a quedar conmigo? Sí, me quedaré conmigo. Sí, no, la contigo. Misma. Sí, se te lleva igual. A una le dijo, espérame acá en la heladería. Sí. Que ahora vengo, voy a comprar el diario. ¿El diario? Llevé a la otra ¿ahora? Hasta la casa. Uy, me olvidé el celular en la heladería. Ahora vengo. Llevo a la otra hasta la casa. Sí. Voy a fumar afuera. A la otra. Y así. Bueno, mantuve una doble vida 7 años. ¿7 no. años? Pero, y haciendo las mismas cosas, porque en simultáneo iba. Sí. Pero repitió otra vez este error de sacar de entrar para el mismo lugar. Sí. Y porque una vez que está con ese libreto de. Sí, ya no pude detenerme. ¿Y cuándo terminó? Porque en algún momento... Dijo, un día me dejaron las dos. ¿Simultáneamente? La encontré a una con un tipo. ¿Y a la otra? Y me interesé y le digo, no quiero verte más. Y fui a ver a la otra también. Y lo peor es que era el mismo. Bueno, pero discúlpeme, lo saqué de tema. Otro asunto. ¿En el teatro hay chocolatinero? En algunos sí, en los teatros comerciales. ¿Pero el chocolatinero funciona durante la obra? No, durante la obra no. ¿Cómo no? No, escúcheme, yo soy el sindicato de chocolatineros. Nos perdemos la mayor parte del tiempo. Bueno, usted tiene que apurarse a vender. ¿Tiene que apurarse antes? Que es una obra tan extensa como esta, señor Leirado. Yo quiero también vender mis chocolatines. No, pues también ocurre, señor, y esto más allá del chocolatín, en el teatro convencional. Está el teatro donde hay mesitas, que está muy de moda últimamente. Ah, sí, sí, el café concert, llámele como quiera. Sí, pero ahora hay stand-up y qué sé yo qué. Y los mozos van sirviendo mientras usted está actuando. Ah, sí. Yo no permito. Entonces, discúlpeme. Y mismo algún cliente discute con el mozo porque le... Claro, dice, ¿qué me trajiste? Y te pedí una lágrima. Costado. Sí. Y se complica porque el actor sigue actuando mientras el mozo está discutiendo y el cliente está reclamando. Sí, y es más interesante lo que dice el mozo en algunos casos. En casi todos los casos. Sí. Entonces, en ese caso, usted, como espectador, ¿qué prefiere? ¿Seguir con la atención en el actor o ver lo que está pasando en la mesa al lado? Esther Goris un día pagó ella. Porque también estaba ella, estaba llorando, ¿no? Sí. Pero siempre está llorando. Sí. Estaba llorando y se vio a llorar, dice, ¿eh? Y se puso a llorar y en eso, ¡Vos! Yeah. Grita uno de la platea, ¡Vos! ¡Cobre acá! ¿Qué sé yo? ¿Pero cómo cobre acá? Estamos viendo teatro. Bueno, y Esther seguía. Entonces el tipo le dice, ¿qué rompimos? 250 pesos. ¿Pero qué? ¡Pastichotti! Y el mozo, no, ¿cómo? ¿Qué acá lo que dice? Yo no sé nada, ¿qué? ¿Tiene que pagar? ¿Qué? No le pago nada, ¿qué? ¡No discuta! Y hasta el seguía. Y ya estaba angustiado. Que le pago, que no le pago, por ahí Esther se levantó. Claro. Y dice dos cosas. Primero, al que me gritó, Esther, te admiro. Muchas gracias. Dice, y esa mesa de abajo, pago yo, mozo. Y siguió llorando. Y le digo que hizo bien. Siguió llorando, hizo la bien. Aplaudieron. ¡Ay! ¿A rabiar? No, muy poco. Ah. Porque cuando ocurren cosas inesperadas en la platea... Sí, toda la gente está esperando que ocurran cosas inesperadas. Sí. Que son las peores, pero ocurren cosas esperadas y maravillosas y nadie aplaude. Pero se te rompe un... Sí. ¿Qué sé yo? El pantalón y todos aplauden. Sí, porque dicen... ¡Ay, cómo siguió adelante! ¿Cómo siguió adelante? Sí, se le veían los calzoncillos, pero el tipo seguía adelante. Un papel imposible de sostener. El tipo, qué sé yo... Los amantes de Mayerling y el tipo con un tajo que se le ve los calzoncillos, Kensington. O no sabe si es parte del espectáculo. Claro, que se le... No, ya te das cuenta que no, qué sé yo. Dice, alguna cosa fuera del libreto, cae un actor del escenario. Demora un tiempo el público en distinguir si eso... Incluso lo atienden los del hospital. Y duran... Eso es lo malo de ser actor, nunca saben si estás actuando. Y no se sabe. Por ejemplo, Leigrado. Sí. Va caminando por la calle, se rompe los cuernos. Viene lo de la asistencia pública y dice, no, es Leigrado, debe estar actuando. Y así pierden minutos preciosos. Sí. Ahora, el actor, cuando está en el escenario, si hay una pareja besándose apasionadamente en la primera fila, no se distrae. ¿Por qué se va a besar en plena obra? ¿Cómo? ¿Y dónde en voy a ir? En primera fila. ¿Qué? A su casa. Voy con mi novia, ¿qué quiere que haga? Pero bésense en un bar, en su casa. Yo voy a ir a un bar a besarme, mozo. ¿Y qué va a ir al teatro? A besarse. ¿Vos? ¿Pero por qué no, señor? No se viene a besar al teatro, se viene a estudiar. Estamos tres horas, yo siento un amor por mi novia, tan intenso y tan sacrosanto. Pero ¿qué es de sacrosanto eso que está haciendo? No tiene nada, señor. Que no puedo estar las tres horas que dura esta obra y bueno, sin vas a besarla, ver... sin propinarle un ósculo. Entonces déjeme cuanto y menos que, no digo las bisagras de la obra, pero en los momentos así, muertos, agarré y la besé a mi novia mientras usted llora o mientras viene un tipo y dice cosas que yo ya sé. Bueno, pero el público quiere ver el espectáculo. Usted está, distrae a la platea. Sobre todo si besa con ruido. ¿Usted besa con ruido? No. No, bueno, pero en algún momento... Me ¿Qué ruido? Que... ¿Con qué ruido usted cuando...? Ay. De pronto hay cierto efecto sopapa, no sé, cosa por el... Cierto... Sí. Oh, bueno. No me haga dar detalles. Bueno. Pero puede ocurrir. Puede ocurrir, no, o además va una frase entre un beso y otro. Una frase, sí, por ejemplo. ¡Oh! Claro, el actor puede llegar a distraerse. Me da la sensación. O de quién es esto y de quién es aquello, ¿no? Sí, sí. De quién es este hombrito, de quién es esta manito. No siga preguntando todo. ¿Quién es esta naricita, esta ceja, esta y así? Esta otra. Claro. No hay que hablar tanto durante la obra, lo mismo comentar lo que dicen los actores. Ah, eso sí, porque sirve para que todos los demás vayan entendiendo. Especialmente si uno es crítico de teatro, sí. Conviene que diga. Que diga, que no va a ser la crítica en vivo. Él está recordando, le explica. Ya se entiende eso. No se entiende, porque por ahí el tipo se queda sentado en un cuadrado que hay así, en un cubo, y medio se apaga la luz, y aparecen otros tipos medio entre las cortinas. Te dicen cosas. Un coro. Claro, y no sabés lo que está pasando. Entonces aparece el crítico y dice, ¡está recordando el tipo! ¡Cállese! Y yo, ¡oh! No, señor, deja que transcurra el espectáculo. De todas maneras, el hecho que usted mencionaba el chocolatinero, es cierto que el tiempo que tiene el chocolatinero para desarrollar su trabajo es muy poco. Es poco, sí. Entonces, uno cuando decide qué comprar, ya empieza la obra. Claro. ¿Y ahí qué hace? Tienen que permitirle una media horita, la primera media hora, que total siempre... ¿Cómo media hora? La primera media hora de la obra siempre es para que los personajes digan cómo se llaman. No, es el primer problema que tiene el dramaturgo. ¿Cómo hacer que el público se entere de cómo se llaman los personajes? Pero a veces empieza por el final. Una troncada obra. Es, hola, soy fulano de tal. No. No. Me aparece, qué sé yo... Civil, Lord Henry, y aparece el tipo, ¿no? Guardia 1. Sí. No, no se llaman por el nombre todo el tiempo. Hay personajes que nunca son nombrados también en las obras bueno, contemporáneas. Bueno, pero no sé por qué yo le decía esto. Es que aproveche ese tiempo que es medio mamerto. Sí. Y ahí ven. Dios. Ahora mismo voy sobre Dios. Silencio, por favor, estamos viendo una obra. ¿Tenés maricón chocolate? Sí. A ver. ¿Este es el grande o el chico? Pero viene en seis en esta cajita. Sí, este es el chico. Apurate, gordo, dale, deja ver. Pará. Pará, bueno, guío. Te hiciste cargo, ¿no? Y ya voy, ya le traigo. ¿Cuánto es el maní? Mientras tanto sigue la obra. Sí, claro. Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas rodeado. Jefe, ¿cuánto es el maní? 500 pesos. Qué es un poquito salado siempre acá en el teatro. No, pero yo en otro estado más lisonjero me vi. Maní dulce, no salado. Ah, a ver. Qué descansada vida la dulce mundanal ruido. 460. Y sigue en la escondida senda por donde no viene. Gladys. No, pero la hacemos en teatro. Gladys, tenés 10 pesos. A ver, espera un cachito. Dios, déjenme el espectáculo. Ay, cómo sufro y cómo lloro. ¿Qué hiciste con la billetera? ¿Qué es la vida? Una ilusión. Sí, pará. Está visto que sí. Una sombra. ¿Tenés una linternita? No se puede así. Que toda la vida es sueño y los sueños son. ¡Bien, la voz! Me la iluminás acá. Iluminame acá que no veo los billetes. ¿Qué? ¡Dejen ver! ¡Para ¡Dejen ver! No es casi así. Los carameleros son muy discretos. ¿Y cómo hace? El caramelero se tiene que poner a la vista. Si se pone atrás. Pero para eso llevan una lamparita. Sí, y la caja esa de madera. La caja es una lamparita medio coloradita que vos sabés que o es un taxi o es el caramelero. A mí no me gusta cuando el caramelero se me apoya en mi... En una butaca cercana. ¿Y qué? ¿Dónde quiere que ponga la caja? Si y bueno... Pesa 25 kilos pesa la caja. Pero córrase para un lado, ¿por qué lo tengo que tener ahí? Y vienen todos a hacer la transacción. Yo le meto, si apoya ahí cerca de mí y yo no voy a comprar, le afano. Y bueno, sí. Me cruzo de brazos y con la manito de acá miro para otro lado. Qué grande Esther Górez, Te admiro mucho, Esther. Cállese que está llorando. Y le hago un manís con chocolates. No, señor, es molesto que esté el chocolatinero durante la obra o en una butaca sana. Mira, Alegrado, me tenés cansado. Estamos haciendo la obra. ¿Qué obra? No me interesa tu obra, a mí lo que me interesa son... Todo lo otro. Bueno, estupendo. Y una última pregunta. Por ejemplo, ¿a quién, si usted no sabe dónde está el baño? Sí. Que... En general está en el hall, le digo. Pero por ahí es arriba el baño, ponele. O abajo. Y donde está totalmente está abajo. Sí. ¿A quién le pregunta? Y bueno, algún... A mí me dijo Esther Górez que un día le preguntaron a ella. Pero también... Ella estaba llorando, ella. Sí. Así en un, ¿qué silencio? Estaba haciendo? Medea. Estaba llorando ahí y se levantó un tipo y dice, Esther, ¿cuál es el baño? Perdona. Pero la tienen para el cachetazo, pobre Górez. Y Esther le dijo, abajo. Sí. Y siguió llorando. Pero no, así no se puede trabajar. Realmente el sindicato de actores debiera llamar la atención sobre ese punto. Bueno. Ahora lo sé, hay mucho en el público del teatro comercial, sobre todo, que sacan fotos durante la obra. Ah, sí, señor. Atienden el celular. Acá levante la mano el que estuvo sacando fotos durante la obra. Bueno, lamento decir que ahora todas las cámaras serán confiscadas por nuestros patos Vica. Al terminar la función serán rodeados por patos Vica. Sí, y procederán a afanarle. Como lo provoca. Mire, lo está provocando. Acuerda que ahí vienen los patos Vica. Sí. Yo te voy a dar, compadrito, te aprovechás de una mujer. De una mujer que llora como yo. No, no puede ser, nos están faltando el respeto. Bueno, entonces nos retiramos indignados, sí, rumbo a la próxima pausa. Permiso, pausa. Gracias, señor.